Se te nublan los ojos. Se te acaban los besos. Se te rompen las manos. ¡Ah! Y estallan tus huesos. Y sueñas. ¿Ah? Y temes. Y lloras y gritas. Y rezas. Y rezas. Y rezas a un Dios que no existe. Y es su hermano. Oh, no puede inventarse en 10 minutos. Se te hunden las carnes. Se te vuelan los dedos. Se te olvida hasta el nombre del mayor de tus sueños. Y le tiras del pelo. Y gritas que no es cierto. Pero es cierto. Es cierto. La muerte, hermano. Se te trepa en la piel. La muerte, hermano. Se te trepa en la piel. Grito que te deja ronco para siempre. Y estás muerto, hermano. Bien muerto.